Hablábamos con Ángel Basile, nuestro corresponsal, quien tomaba notas y audios desde la concentración que se llevó adelante ahora, hace un ratito, en el nudo vial, con esta protesta de AMPROS. Limón se durmió al sol y se transformó en un parque de diversiones para moscas chiquititas. Y el señor Moscón, administrado, hizo un tobogán y las moscas saltando pasaban el rato. Y no hay por qué culpar al bueno de Platón, que saliendo ensimismado de su caverna, el limón pateó y el limón voló. Y el señor Moscón gritó a viva voz, los ancianos y los niños primero, y las moscas se fueron para otro lugar. Porque luchamos por ella. Porque la conseguimos. Aquí el espacio publicitario. Mecánica Gelaber. Actor Hotel. Ganún. Servicios médicos. Don Claudio. Godoy Cruz y Perú. Pizzería Yagis. Farmacia Firenze. Presentan Tour de los bares con Marcelo López, Claudio Bracheta y Roberto Fiat. Sábado 6 de enero, 23 horas. Amigorena 78, Ciudad de Mendoza. Invitan Centro Veterinario Villanueva, Ferretería Colón, Bar Hank, Vía Véneto, Pizzería y Restaurante La Mendocina. Tour de los bares. Este 19 de noviembre, seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Conoce más en argentina.gov.ar/elecciones. Elecciones 2023. Argentina Presidencia. Pro One Internet te ofrece servicio de fibra óptica, plan hogar básico y plan full hogar. Contactanos a través de WhatsApp al 2612-079187 y pedí más información. Y si llamás dentro de las próximas horas, te bonificamos un 20% de la instalación. Nómada Catering, servicio de comida elaborada con la mejor materia prima. Queremos estar presentes en los momentos más importantes de las familias mendocinas. Nómada Catering, servicio de mozos y lunch en el lugar del evento. Nómada Catering, servicio pensado para eventos, desayunos, coffee break y lunch con opciones variadas y saludables. Esperamos tu consulta para acompañarte en tu evento. Al teléfono 154 70 65 33 o al WhatsApp 261 4 70 65 33. Nómada Catering, el sabor de la comida casera. Promueve ACERM, Asociación de Cooperativas de Empresas Recuperadas Mendoza. Chico, ¿conoces Vía Feria Biocultural? ¿Biocultural? Claro, es una feria agroecológica que queda en el Parque Central. Ah, pará. Agroecología, al aire libre, en el medio de la ciudad. Sí, en plena ciudad está esta feria que es autogestionada por los mismos productores, quienes acercan a la gente artesanías, juguetes, cosmética natural, productos de gestión menstrual, libros, fanzines, moda consciente y un montón de cosas más. ¿Y más? ¿Cómo que hay para comer? Sí, hay un montón de cosas, no sabés. Tenés verduras y frutas agroecológicas, granos, harinas, semillas, miel y sus derivados. También un excelente aceite de oliva, frutos secos, conservas, fermentos, juguitos, almuerzo nutritivo. Hay de todo. Pará. O sea que está buenísimo. Y si nos tomamos unos mates en el parque también. Y si eso te gustó, hay música en vivo, actividades al aire libre. Oh, para entonces tenemos que ir. Obvio, yendo. Vida Feria está todos los sábados de 9 a 17 en la esquina suroeste del Parque Central. Sumate al buen vivir. ¿Terminaste la secundaria? Nunca es tarde. ¡Acércate! Estamos en la calle Independencia al 100 de San Francisco del Monte. De lunes a viernes, de 14 a 17.30. ¡Te esperamos! Somos el Espejo de Mundos, espacio de trabajo colectivo y sin patrón. Tenemos nuestro local ubicado en Casita Colectiva de San José, Guaymallén. Hacemos juegos de mesa y producción de cuadernos artesanales. Te invitamos a que conozcas nuestras producciones en las redes como Espejo de Mundos y acercándote a nuestro local. Lo único imposible es aquello que no intentas. Prepárate para afrontar el futuro. Estudia oficios, formate y sé profesional. Soldadura. Mecánica de ciclomotor. Tornería. Informática. Carpintería. Labores a mano. Electrónica. Gastronomía. Electricidad. Artes aplicadas. Inglés. Marroquinería. Mecánica del automotor. Peluquería. Refrigeración. Instalaciones sanitarias. Gasista. Inyección electrónica. Armado de motores. Construcción en seco. Chapería y pintura. Cupos limitados, totalmente gratis. Certificado por Dirección General de Escuelas. Inscríbete en calle Colón 1890, San José, Guaymallén. Infórmate de nuestras ofertas educativas en nuestras redes sociales. www.cct6202, Facebook, Twitter e Instagram. Te estamos esperando. Calle Colón 1890, Guaymallén. Porque no todo se compra, hasta aquí llegó el espacio publicitario. Te invitamos a seguir con nuestra programación. Los sábados de las 10 a las 12. Sala de maestros. La información actualizada, los análisis precisos, la diversión asegurada. En mi opinión, la cosa no es para risa. Si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Sala de maestros. La escuela en la radio. ¿Por qué el pueblo tiene que pagar la fiesta de los monopolios? ¡Mami! ¡Otra vez se cortó internet! ¡Jódeme! Con lo que me está cobrando Corneta Tele, encima hace lo que se le antoja, volvieron a aumentar este mes. Internet, el celular y el cable son servicios esenciales, pero los jueces, a pedido de Clarín Telecom, impiden que el Estado los regule. La conectividad es un derecho básico y debe garantizarse para todos y para todas. Sí a la regulación estatal de las tarifas de telecomunicaciones. Coalición por una comunicación democrática. La traición duele hacia atrás. Pfizer no pidió ni cambio de la ley. Bueno, no ni sé. La Patagonia. Si las Malvinas se la pudimos haber dado. Si las Malvinas se la pudimos haber dado. No les damos las Malvinas y combatimos a los Vendepatria. Sumate a Temprano para Imposibles los viernes de 15 a 17 en La Mosquitera, 88.1 MHz. La fecha y el lugar. Los medios comunitarios, cooperativos, populares y universitarios decimos no a Milei. Por un sistema plural de medios, por una democracia con todas las voces, por políticas de fomento a la comunicación federal, por memoria, verdad y justicia. No a Milei. Convocan y adhieren Farco, Amarc Argentina, Fadicra, Conta, Arecia, SIN, RNMA, Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo, Recorre, Red de Radios Rurales, Mesa de Comunicación Popular Salta y Jujuy, RERCO, Ucaya, Red Enfoques. Decimos no a Milei. Los artistas. Eduardo Ordóñez te invita al mundo de la música folclórica. Poesía, historias, costumbres y leyendas de Mendoza, Argentina y nuestro continente. Las Naciones Abya Yala. Los domingos de 9 a 13. Los artistas están en Radio Comunitaria La Mosquitera, FM 88.1. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. La Mosquitera FM Radio Comunitaria saluda a todos los que luchan por un mundo imprescindible. Escuchando en colectivo. Esta vida que pasa como un sub y baja, tarjetas de crédito y círculos viciosos bajo el sol, tanta monería y tanta chuchería que el mono se olvidó que era mono y lo cambió por ficción. Una cueva oscura y el mono señalando orgulloso dijo: este soy yo. Y hoy desesperado, bien civilizado, ya no hay más dibujito, pero el mono nunca más se olvidó. Suena la campana que te dice el recreo terminó, por favor no hagas escándalo. Suena la alarma, te despierta de tu sueño tan azul, sin dejar ningún rastro. No es tan fácil salir, no es tan fácil dejar atrás. No es tan fácil vivir, no es tan fácil dejar transformar. Soy una criaturita de la ansiedad. Busco siempre forma para estimularme. Comentan las ovejas de la línea B a dónde llegaré. Una víctima fatal sin dónde reposar. Pongo mi presente a cambio de nada. Comentan las hojitas de mi taza de té a dónde llegaré. Miro de reojo a los otros que son iguales a mí, jugando al juego de sobrevivir. Van al lado mío y las luces de colores por doquier tampoco los dejan dormir. Quiero que me digas la verdad. Cuando me ves, vías del tren, a donde llegaré. Se irán yendo los días de nuestra juventud. Seremos un chispazo en la memoria del tiempo. Un patético lamento del chiste de Dios. Pero te tengo a vos. Tal vez algún día un sabor, un color, un poema te traiga de vuelta y a lo mejor venís viajando en el tiempo. Me sacas nuevamente del sueño y despertas otra vez en mí mi juventud. Piso, todo está bien, cuidadito no se te vaya a romper. Es triste verte así, es triste para mí. Hoy sos vos, soy lo que sos y lo que no. Es casi peligroso preguntarte qué hay en tu pared. Avioncitos de papel que vuelan y no vuelven más. Solo te juntas con gente que te cierra y nadie que te abra, que te rompa la cabeza. A ver si te salís un poquito de la zona de confort. Conmigo a tribunales, vamos a reírnos un poquito, porque sí, la incoherencia en la rutina es necesaria. Que la lluvia te cure a vos y me cure a mí. Atrás de tus ojos hay juez, que esto sí, que esto no, que esto mal, que esto bien. Es triste verte así, es triste para mí. Hoy sos vos dos, lo que sos y lo que no. Quisiera sacudirte y preguntarte, salir de tu papel de vez en cuando alguna vez, para ver la luz del sol. Puerta tuerta, esperanza muerta y un nene chiquitito con preguntas incompletas. Cállalo, cállalo, cállalo, cállalo, o te clausuran el local. A tribunales, vamos a reírnos un poquito, porque sí, la incoherencia en la rutina es necesaria. Que la lluvia te cure a vos y me cure a mí. Aunque no le corresponda, es triste verte así, es triste para mí. Así que vamos, vamos, vamos a bailar a tribunales con la gente que linda de verdad. Da gusto verte así, da gusto para mí. Las palabras muertas juegan. llegan a burlarse de nosotros, de la nostalgia. Y desde tu boca, mentiritas de lo más deliciosas, tan pecaminosas. Susana, siempre en la cama, con su fantasma no la dejan dormir. Fue ya hace 20 años que su marido dejó partir. 36 de casado y 5 noviando comparte José. Un día agarró el auto y al recarajo se fue. Na na na, na na na, na na na na na. Una rueda se pinchó, un timbre sonó en Chacomú. José estornudó y Susana la puerta en camisón abrió. Disculpe, señora, la rueda pinché, tal vez teléfono. Bueno, continuamos aquí en colectivo, vamos a estar hasta las 12 del mediodía. Siendo las 10:19 de este momento, tenemos y con gusto presentamos el espacio Derechos de la Gente. Y vamos a charlar con el doctor Alexis Barraza. ¿Cómo le va, Alexis? Buenos días, aquí Leandro lo saluda. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va, Leandro? ¿Cómo está usted? Saludo a toda la audiencia. Muy bien, ¿todo bien? Por supuesto, esperando siempre, esperando esta columna, ¿eh? Disfrutando de estos días primaverales que nos da Mendoza y que nos hacen disfrutar mucho, más allá del viento sonda, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Bueno, doctor, ¿qué tenemos para hoy? La última aparición, la última salida al aire que tuve, empecé con un tema que para mí es sustancial en la relación capital-trabajo, la relación entre los trabajadores y sus empleadores, que es el tema del salario. Y esbocé rápidamente lo que el concepto de salario mínimo vital y móvil y los distintos componentes del salario mínimo vital y móvil. Uh-huh. Quiero detenerme en esto y tomarme estos 15 minutos que tenemos al aire para mí dejar sentado o establecer una base firme sobre qué es lo que los trabajadores deberían exigir cuando celebran un contrato de trabajo y sobre todo sus organizaciones sindicales, digamos. Uh-huh. Porque hay un fenómeno muy particular. Un minutito, por favor. Sí, sí, sí, no hay problema. Bueno, hay un fenómeno muy particular que se da en la actualidad que tiene que ver con gran cantidad de trabajadores que, a pesar de haber conseguido trabajo después de la pandemia, porque se han creado innumerable cantidad de puestos de trabajo, siguen siendo pobres. Y llegan a ya vendieron lo que tenían para vender en su vida, que es su fuerza de trabajo, su tiempo. Están 8 horas trabajando para alguien o más, o a veces mucho más, y sin embargo no llegan a fin de mes y no alcanzan a satisfacer sus necesidades vitales, como son la alimentación, el vestuario, la recreación, un nivel de vida adecuado, acorde con las circunstancias contemporáneas que se dan en la sociedad, digamos, organizar unas vacaciones, que se darse algunos lujos, como ir a comer afuera o tomar un helado, etcétera, etcétera. Y el salario les alcanza a veces para pagar el alquiler y un poquito de comida y listo, y se acabó definitivamente el salario. Entonces, esta bronca implícita en todos estos trabajadores y muchas más personas que no han conseguido trabajo, que trabajan en negro y demás, creo que son la fuerza, la energía y el caldo de cultivo en el que ciertas posturas neonazis, negacionistas o de ultraderecha, por tratarlo de la manera más suave posible, pueden construir un discurso y un mensaje hacia ese tipo de trabajadores, de personas que están insatisfechas y resignados a vivir la pobreza a pesar de estar trabajando, y tener alguna posibilidad concreta de ganar las próximas elecciones, lo cual nos haría mucho daño a todos y más especialmente a esas personas que con bronca van y votan, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los grandes problemas es que por ahí los colectivos sindicales y los trabajadores han olvidado este concepto de salario mínimo vital y móvil, que es el que permite una vida digna, digamos. Ese salario mínimo vital y móvil está compuesto de diferentes rubros, pero primero quiero hacer una comparación en términos numéricos de cuánto es el salario mínimo vital y móvil calculado, por ejemplo, por la Federación Aceitera, que es una federación en que yo asesoro con otro grupo de abogados, que así negocian el salario de básico de la primera persona que entra a trabajar el primer día, digamos, y da un monto de 582 mil pesos por mes, un poquito más. No voy a entrar con los decimales, digamos, para no confundir. Uh-huh. O sea, el salario mínimo vital y móvil que debería cobrar cualquier persona que entra a trabajar a un trabajo hoy por hoy debería ser de 582 mil pesos por mes. Que comparado con, por ejemplo, índices de la pobreza, que da 394 mil pesos por mes, o con índices de CABA de Ciudad de Buenos Aires, para una canasta de vulnerabilidad, o sea, una persona que cobre determinada cantidad de dinero deja de ser vulnerable. Bueno, la base, la línea mínima de esos 485 mil pesos, y si esa persona no tiene vivienda propia y tiene que alquilar, sería de 661 mil pesos. O sea, si yo trabajo y entrego mi fuerza de trabajo, el capital debería proveerme de un salario mínimo, eso que es lo que yo necesito para reproducir la fuerza productiva, o sea, para poder vivir y cuidar a mis hijos, digamos. Entonces, muchos nos dicen que estamos locos, que esto no se puede pagar, que es indiscutible, que es insostenible. Pero bueno, cuando en la mesa de negociaciones pedimos los informes, los balances y demás, nadie los trae, los ocultan, y los que lo traen se ven obligados a pagar este salario como retribución a la venta de la fuerza de trabajo, que es lo que hace cada trabajador cuando empieza a trabajar. No sé si más o menos quedaron los números más o menos claros. Yo me quería detener en la explicación científica de estos 582 mil pesos. Sí. Sí, está claro el ejemplo. Esos 582 mil pesos tienen componentes que se subdividen en determinados rubros concretos, como puede ser, por ejemplo, en alimentos, alimentos y bebidas no alcohólicas, una persona gasta por mes, para su grupo familiar, 119 mil pesos, o sea, 120 mil pesos. En bebida alcohólica y tabaco, 7 mil pesos. En prendas de vestir y calzado, 46 mil pesos. Vivienda, agua y electricidad, 42 mil pesos. Equipamiento, mantenimiento del hogar, 23 mil pesos. Salud, 26 mil pesos. Claro. Transporte, 71 mil pesos. Comunicaciones, 16 mil pesos. Recreación y cultura, 45 mil pesos. Educación, 13 mil pesos. Restaurantes y hoteles, 39 mil pesos. Bienes y servicios varios, 20 mil pesos. Ese salario neto da, claro, 470 mil pesos aproximadamente. Uh-huh. A eso hay que agregarle, porque lo tiene que cubrir el salario, la jubilación, la obra social y el aporte sindical. La jubilación, porque el derecho a estar sindicalizado es un derecho de todos los trabajadores y no debería ser un costo excesivo para el trabajador, pero sin embargo el trabajador podría estar afiliado cuando lo desee. Entonces la jubilación da 64 mil pesos por mes y la obra social 35 mil pesos aproximadamente. Y en el sindicato el trabajador gastaría 11 mil pesos. Todo eso lo tiene que cubrir el salario mínimo vital y móvil según el concepto del artículo 14 bis de la Constitución y el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo. Bien. Esto da 582.612 pesos. Más o menos esto, en términos numéricos, es lo que se debería pagar, recibir como compensación por vender la fuerza de trabajo a un empleador cualquiera. Si tomamos cualquier oyente que me esté escuchando, va a decir que yo estoy loco, que yo cobro 115 mil pesos, hay gente que cobra 80 mil pesos, hay gente que cobra 190 mil, hay gente que cobra 200 mil pesos, 220 mil, hay gente que cobra lo que el patrón quiere, porque hay gente que dice, no, el patrón me paga todos los meses algo distinto, me paga menos, más, no, nunca sé lo que voy a cobrar. Bueno, vuelvo a reiterar, la canasta de la pobreza, medida por el INDEC, da 395 mil pesos. O sea, cualquier persona que cobre menos de 395 mil pesos es pobre. Necesariamente es pobre. Cualquier persona que cobre menos de 485 mil pesos en CABA, que es muy parecido a Mendoza, pero son dos ciudades muy similares en costo, 485 cualquier persona que cobre menos de 485 mil pesos está en una situación de vulnerabilidad. Uh-huh. Y si no es propietario, tiene que cobrar 661 mil pesos para no ser vulnerable. Y el salario mínimo vital móvil de los trabajadores, calculado por el MATE, que es un organismo de estudios científicos de economía política, por un trabajo pedido por la Federación Aceitera, da 582 mil pesos. Reitero estos números así casi insistentemente porque quiero que más o menos la gente tome la dimensión de lo que estos años, desde Macri para acá, en una continuidad agravada por la pandemia, se ha venido destruyendo paulatinamente y ha bajado la participación de los trabajadores en el reparto del Producto Bruto Interno, que es lo que la economía en general produce, en 20 puntos aproximadamente desde el gobierno de Macri, y lamentablemente este gobierno que se está yendo también ha bajado más esta participación. Cuando se habla de números, por ahí la gente no lo concretiza, no logra llevar los números de la economía, los números que se tiran por televisión o los números mentirosos que tira Milei en su propaganda, no lo concretiza en cuestiones concretas. Claro. Pero si un trabajador cobra menos de 582 mil pesos y va a tener menos alimentación, o va a comprar menos prenda de vestir, o va a pagar una vivienda, o va a tener que vivir con los padres hacinados en una vivienda porque no puede pagar alquiler. Claro. O van a tener que calentarse con ropa en el invierno porque no pueden prender la estufa, digamos, porque la electricidad es carísima. No van a poder tener una salud adecuada, van a tener que estirar los remedios o no ir al médico o alargar el tratamiento de una carie o el transporte, van a tener que caminar o irse en bicicleta. La recreación y cultura, olvidemos que puedan ir al cine, que puedan ir a un teatro, que puedan tomarse o la educación, los cuadernos, el guardapolvo, la vestimenta de los hijos cuando vayan a la escuela van a ser siempre inferiores de lo que debería ser. No van a ir jamás a un restaurante o van a poder tomar vacaciones en un hotel. No van a tener una jubilación adecuada, no van a tener una buena obra social y posiblemente también descarten la posibilidad de sindicalizarse porque es un costo, digamos. Claro. O sea, cada centavo menos que se pague por la venta de la fuerza de trabajo, en definitiva significa para los trabajadores una pérdida de estos elementos que, como verán, son esenciales. Yo me he detenido en describirlo y detallarlo porque el discurso que tenemos en la contraria, o los patrones cuando dicen, bueno, pero ustedes quieren ser millonarios, porque quieren trabajar un mes y no trabajar más, quieren irse de vacaciones a Miami. No es así. Estamos hablando de situaciones, elementos básicos de la vida cotidiana. Alimento, vivienda, vestimenta, salud, transporte, comunicaciones, recreación, educación. No estamos hablando de ningún lujo. También dicen que si pagan esto las empresas quiebran. Bueno, la pequeña y mediana empresa, que es el principal argumento que ponen los grandes empresarios siempre dicen, con esos salarios las pequeñas y medianas empresas quiebran. O sea, ellos tratan de poner el discurso en boca de la pequeña y mediana empresa, y la pequeña y mediana empresa, aterrorizada en el análisis corto, también lo repite, digamos. Claro. Pero estos 582 mil pesos no van a parar a una cuenta privada en Miami o un departamento en Punta del Este, que es donde fugan el dinero todos los grandes, digamos, personajes como Macri y demás, que lo fugan al exterior. No, estos 582 mil pesos van al mercado interno. Claro, circulan. Van a comprar alimentos al negocio de la esquina, al supermercado, van a comprar recreación, van a llenar los teatros, van a haber más comunicación, o sea, va al mercado interno. Claro. Con lo cual, la pequeña y mediana empresa debería bregar, y porque este mensaje no es solo para los trabajadores, también es para los pequeños y medianos empresarios, debería bregar de que el que le tiene que comprar tenga más plata en el bolsillo para comprarle. Claro. ¿Cómo se está cubriendo parte de esto? Según mi análisis, que no se paga, porque todos sabemos que este sueldo, excepto la Federación Aceitera y un par de sindicatos más, no lo cobran los trabajadores. ¿Cómo se está cubriendo esto con endeudamiento de los hogares? Que ya lo he hablado yo en defensa del consumidor cuando digo la tarjeta de crédito, que viene a ser una espada de Damocles, una cuerda en el cuello de los trabajadores, porque cada familia argentina está endeudada, cada familia trabajadora argentina está endeudada con la tarjeta de crédito en más de 3 meses de salario, del salario mínimo vital y móvil. O sea, con endeudamiento. Y el endeudamiento es a través de una red de facilitación del endeudamiento de los trabajadores, que son la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito, la tarjeta de compra, claro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando llegan los resúmenes, la gente apenas puede llegar a pagar el mínimo. Si ese dinero estuviera en el mercado, estuviera dando vuelta y demás, habría mucha más producción, habría mucho más puesto de trabajo, y la pequeña y mediana empresa, que es la principal excusa para no pagar estos salarios, vendería mucho más, indudablemente no tendría problema en pagar. Exacto. Bueno, muy bien. Para concluir la columna de hoy, me gustaría decir que el artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo define a la remuneración como la contraprestación que debe percibir el trabajador como consecuencia de un contrato de trabajo. Pero lo que por ahí se ha olvidado en el colectivo de trabajadores es cuál es el valor de esa fuerza de trabajo. Y el valor de esa fuerza de trabajo es este que yo me he detenido a ver ahora. Claro. Y un punto muy importante sobre el que vamos a volver. El trabajo, el salario es debido a los trabajadores solamente por poner la fuerza de trabajo a disposición del empleador, independientemente de que el empleador no le dé trabajo. Si el empleador no le da trabajo por razones que no tienen que ver con el trabajador, le tiene que pagar igual. Y ya hemos hablado de las licencias, hemos hablado de una serie de situaciones de accidente de trabajo y demás que vienen a completar este diagnóstico que yo vengo dando. Pero uno tiene que saber que cuando el empleador le dice al trabajador, bueno, no, hoy día no vengas porque hoy viene poca gente y demás, es un problema del empleador, no es un problema del trabajador. Claro. Exacto. Y que bueno, no sé, este es el mensaje que yo quería transmitir hoy día. Me detuve en algunos números económicos, en algunas situaciones concretas, como para ir tomando conciencia de que la gran pérdida de salario los últimos años, creo que para mí es un caldo de cultivo de la bronca, el malestar, el odio de la gente para votar una alternativa, para que una alternativa de ultraderecha, neofascista, tenga posibilidades de gobernar el país los próximos 4 años. Bueno, y espero que no sea así. Y por supuesto que yo voy a votar a Massa. No porque crea en Massa, sino porque realmente me espanta la posibilidad de que un gobierno neofascista pueda gobernar Argentina. Muy bien, muy claro. Y por supuesto, con la actitud de siempre, Alexis, te agradecemos mucho. Y bueno, será hasta el próximo miércoles. Quedo a disposición porque hay consulta. Ya saben los números de teléfono. Ahí lo vamos a comentar ahora. Muchísimas gracias, Alexis. Un abrazo grande. Hasta luego. Adiós. Hablábamos con el doctor Alexis Barraza en este espacio que todos los miércoles son muy importantes estos espacios, espacio de derecho de la gente. Si los oyentes quieren comunicarse con los abogados que todos los miércoles tenemos el gusto de presentar acá, se pueden comunicar al 11-40-80-64-40. Lo voy a repetir, porque es importante tener este número, 11-40-80-64-40, o si no, directamente al correo de Alexis Barraza, que es alexisbar67, todo junto, alexisbar67@gmail.com.